Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. noches, soy Guillermo Maquil y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro Tiempo del Jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, siempre alrededor de la medianoche, round about midnight. Y con esa especie de vieja máxima de summer night, drive me crazy, las noches de verano me vuelven loco. Bueno, pues entre esas sensaciones y entre este espíritu y estos sonidos, os quiero invitar en esta primera hora a encontrarnos con un músico admiradísimo, queridísimo y amigo además del Boulevard del Jazz, como habréis podido apreciar el saludo de Guillermo, un formidable y extraordinario percusionista, baterista y compositor, y un hombre que lleva muchos años entre nosotros y es de los nuestros, a fin de cuentas. Este es uno de sus últimos trabajos, que se llama Tan Cerca, donde pues compagina producciones propias con algunos temas de otro, pero tiene un sesgo ya claramente flamenco, por decirlo así, o de jazz flamenco, por darle un poco el título más oficial. Y también al hilo de eso os quiero invitar al sexto festival Jazz Cádiz, que termina justamente esta noche de domingo en el Baluarte de la Candelaria. Esta noche termina con la presencia del Cuarteto Sur de Guillermo McGill, donde está el saxofonista Enrique Oliver, el guitarrista flamenco Dani de Morón, el bajista Manuel Posadas Popo y el propio Guillermo McGill. Y ese será el broche final a un excelente festival de jazz en Cádiz, que se ha celebrado en el Baluarte de la Candelaria entre el 25 y el 28 de julio, con la, os digo, con la organización de la Asociación Cultura, Cultura con Q, con el copatrocinio de Babla. Estas cosas me gusta decirlas, porque están ahí, además porque hay que decirlas. Con el patrocinio de Babla, que es diseño y comunicación, de Chorot Producciones y la Casa Caracol, el Ayuntamiento de Cádiz, la Delegación Municipal de Cultura y la Peña de Cazadores de Cádiz. Bueno, pues estos son los copatrocinadores. Y después hay también un buen grupo de instituciones y de lugares y de sitios a los que, pues si puedo, los voy a citar casi a todos. En Gadi Sushi, La Candela, Quilla, El Garbanzo Negro, La Taberna El Garbanzo Negro, Zapata, 360 grados queso, La Nueva del Puerto, La Habana Café, Cremería Viena, La Colonial, Bar La Isleta de la Viña, Barceló Cádiz, Casa Caracol, ya lo he dicho, Tierra, Llave del Sur, Galicia, en Atlantis Lu. Bueno, pues dice, ¿dónde comer? En la Peña de los Cazadores, en Gadi Sushi, en La Candela, La Quilla, El Garbanzo Negro, Cardenal, Zapata, Quesos 360, La Nueva del Puerto. Así lo repito dos veces. Dice, café y copas, Cambalache, Jazz Club, Cambalache, el histórico Cambalache, Habana Café, Heladería Viena, Gadesbir, la Nueva Colonial y la Isleta. ¿Dónde dormir? Pues en Casa Caracol o en el Hotel Barceló. ¿Y las cosas de Cádiz? Pues Tierra, Llave del Sur, Joyería Galicia, Delicias de Cádiz, Atlanti Navegaciones. Bueno, pues dicho esto, que no había que decirlo, pero yo estoy encantado en decirlo. Las personas que apoyan el jazz, yo estoy feliz de poderlos anunciar, aunque sea pues unas cuantas veces o un par de veces, pero de todas formas agradecerles de verdad en nombre de los aficionados que ayuden estas ideas porque merecen ser ayudadas y merecen que estén un poco en ese soporte de las cosas, que estén detrás de esas cosas. Así que Cádiz, el Festival de Jazz en su sexta edición y esta noche, justo esta noche de domingo, pues si estáis cerca, pues tenemos que ir al baluarte de la Candelaria a estar con Guillermo, a disfrutar de este extraordinario baterista, un hombre encantador, magnífico, cariñoso, formidable, que tiene una sensibilidad para tocar los platos con las escobillas o con los palos o con los, como sea, o con los cajones o con las manos o como sea. La verdad es que es tipo extraordinario, y esta noche tenemos la posibilidad de estar despidiendo el Jazz en Cádiz. Jazz en Cádiz, baluarte de la Candelaria, y por supuesto homenaje desde aquí, desde el Boulevard del Jazz, justo a Cádiz, justo a los amigos gaditanos, justo a mi amigo Salvador, a las gentes de la universidad, a mi amigo Salvi Catalán, justo a todo el Jazz en Cádiz, que es mucho. El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Hola, muy buenas noches, soy Guillermo Maquil y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Y Ana Salazar, acompañando en este precioso tema llamado La Duna, que pertenece a su vez a uno de los últimos trabajos de Guillermo, llamado Tan Cerca, donde está además Martí Serra a los saxos, Israel Sandoval en la guitarra eléctrica, Josep Pérez Cucurella en el bajo eléctrico, además de la presencia de Ana Salazar, Javier Colina al contrabajo y José Teordóñez en la guitarra flamenca. Trabajo es precioso, como es precioso seguro sentir esta noche de domingo en el que estamos, a Guillermo con esta formación. Bueno, no es este exactamente, cuidado. Estará con Enrique al saxo, el guitarrista flamenco Dani de Morón y el bajista Manuel Posadas Popo, aparte de él, o sea, será un cuarteto. En el sexto festival Jazz en Cádiz, en el Baluarte de la Candelaria, que termina justo esta noche. Esta noche de domingo 28 de julio. Y el Boulevard no quería estar lejos de esta instancia y quería al menos dejar constancia de la oferta musical de Jazz Cádiz entre los días 25 al 28 en el Baluarte de la Candelaria, con esos lugares y esos sitios que os he citado y con algunas ofertas que ya han ocurrido. Y como han ocurrido, pues ¿qué os voy a contar de lo que ocurrió? Es más interesante hablar de lo que no ocurrió, porque va a ocurrir. Y entonces te pongo un poco en situación y te digo, merece la pena que estés, merece la pena que disfrutes, merece la pena que sientas buena música, buen jazz, buenos músicos nuestros además, interpretando cosas muy próximas, porque además son esos claves muy de Cádiz, porque es que esa es una referencia y no es un rollo, ni es un tópico. Es una referencia. El Cádiz es una referencia en un montón de cosas. Pero también a la hora de hacer música, también, no solamente las alegrías, cuidado, sino a la hora de hacer música, y porque también es un foco de música, igual que lo es, en cierto sentido, Málaga, con una movida que hay fantástica de buenos músicos, de jóvenes músicos. Pues también un poquito hay una movida magnífica y nueva y extraordinaria en Cádiz. Y entonces pues los ambientes se están llenando de gentes jóvenes que vienen a tocar, que vienen a componer, que vienen a crear, y además consolidados por gentes como Guillermo McGill, que es un músico de siempre, un músico que es un maestro y que, bueno, pues de los que son ya referencia, pura referencia, en trabajos, en discos, en historias, en momentos brillantísimos de hace ya más de uno y más de dos y más de 10 años y más de 20. Sí, porque si yo recuerdo en el 92, hace ya 92, 2002, 2012, pues hace 22 años del 92, que fue un año muy, muy curioso y muy original por un disco, bueno, entre otras cosas, pero bueno, rollos aparte. Así que ya sabéis, esta noche esta noche de domingo. Esta noche de domingo en Cádiz, poniendo broche final, un broche precioso al Festival de Jazz de Cádiz, en el Baluarte de la Candelaria, un extraordinario baterista y músico que tiene la percusión y la vida en las manos, llamado Guillermo McGill.

Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Con un susurro realmente precioso, con una forma de contar, pues casi a los aires de Cádiz. Guillermo McGill, con uno de sus últimos trabajos, con el cuarteto Tan Cerca se llama, y donde está esa voz preciosa que es la de Ana Salazar. Además están también con él Javier Colina y José T. Ordóñez, invitados. José T. a la guitarra flamenca, y en el grupo está Martí Serra al saxo, Israel Sandoval a la guitarra eléctrica, Josep Pérez Cucurella al bajo eléctrico y el propio Guillermo en la batería. Aunque toca, además de la batería, toca algunos otros instrumentos de percusión. Por ejemplo, toca el cajón, el bendir, el cuba, el cachichi, el shekere y... bueno, pues... Ah, la voz, la de Guillermo, yo creía que era la de... Es Guillermo cantando. Yo pensaba que era... Sí, sí, es Guillermo. Bueno, pues Guillermo esta noche de domingo, esta noche en la que estamos, de este domingo que acaba de empezar, estará... Sí, es Guillermo, sí. Esta noche que acaba de empezar, este domingo que acaba de empezar, estará poniendo broche final al sexto festival Jazz Cádiz, en el Baluarte de la Candelaria, con una formación integrada por el saxofonista Enrique Oliver, el guitarrista flamenco Dani de Morón y el bajista Manuel Posadas Popo, además del propio Guillermo McGill. Eso será a las 10:30 de hoy, domingo 28 de julio. Este tema se llama Tan Cerca. Tan cerca de mí. Es muy bonito. Y ahí está la presencia de Martí Serra con el saxo. Vamos a seguir en este pequeño tiempo que nos queda hasta culminar la primera hora del Boulevard del Jazz de hoy. Después nos iremos a las Alpujarras a buscar un sitio precioso llamado Busquistar. apuesta, pero aprendí que lo que da es lo que siembra, así que ofrece lo que tenga. La vida entera me la he bebido, y aunque estoy llena yo siento deseo de hallar tras la montaña un nuevo camino y vivirlo todo otra vez. Primavera, dejando en tu recuerdo una candela que en tu invierno abrigará. Y no hay respuesta en el ayer, como saber lo que el mañana nos va a ofrecer. Dure la partida, yo quiero estar para reírme, para vivir y para amar. Bueno, esta noche es una noche como todas especiales en el Boulevard del Jazz, porque tenemos a una mujer, primero, que ama el jazz, segundo, que tiene la responsabilidad de gobernar una pequeñita población, una preciosa y linda población granadina de la Alpujarra, y que además pues va a estar en el Candelero dentro de nada. Ya estoy presentando y dedicando estos momentos al Festival de Jazz de Busquistar, donde va a haber una oferta realmente extraordinaria. lo que sonó, y ahora suena debajo de mi voz, que es el extraordinario pianista y compositor Aaron Goldberg. Por supuesto, la presencia de un grupo muy, muy potente, muy sólido y muy divertido, como es All Supersonic and the Teen Years, y después la presencia de un gran, de una gran voz, como es la de Ola Nebula. Elizabeth, alcaldesa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por dejarme entrar esta noche un poco en la intimidad de tu tranquilidad, seguro, de tu sosiego después de tantos días y tantas horas y tantos jaleos. Pero me gustaría que nos invitaras a ir a ese precioso pueblo de las Alpujarras, que es Busquistar. ¿Dónde está exactamente Busquistar, alcaldesa? Pues Busquistar está enclavado en pleno parque natural de Sierra Nevada, el Alpujarra Granadina. Está entre Trevélez y Pampaneira, y bueno, ¿qué os voy a decir de mi pueblo? Busquistar es precioso, Busquistar es un paraíso todavía por descubrir, y bueno, sus calles, su gente, pasear por Busquistar es todo un lujo para todo aquel que nos visite, Javier. Muy bien, muy bien. Y también me imagino los alrededores para hacer senderismo, para buscar sí. Los caminos, los ríos, y la verdad es que eso también es una fiesta, lo que a la naturaleza en Busquistar es una maravilla. Pues sí, Javier, contamos con varios senderos, dirección Ferreidora, la escarihuela que sube a las minas atravesando el río. Es que son muchísimos los senderos, pasa el GR7 y llega a dirección Trevélez. Pasear por aquí, el amante del senderismo seguro se va a quedar con ganas de volver a hacer todas nuestras rutas. Que hay muchos amantes del senderismo que son amantes del jazz también, por eso hay que informarles de todo eso, además de tener un festival de jazz sencillo, pero este año muy potente y muy interesante y precioso además para los buenos aficionados. Y también yo quería saber un poco sobre la gastronomía, alcaldesa. ¿Cómo es la gastronomía de Busquistar? Bueno, en Busquistar se come bien. Sí, vamos seguro. A empezar diciendo que se come muy, muy, muy bien. Con ese aire fresquito sí. Se tiene que comer bien. Hay muchos platos típicos, como es las papas de matanza, como son las migas, luego de dulce los roscos que hacen las mujeres pues para Semana Santa. Bueno, lo hacen casi siempre, pero bueno, sí. Son más típicos de Semana Santa. Y bueno, el típico jam también, claro. Porque estamos cerca de Trevélez, aunque aquí tenemos dos secaderos. O sea, y que ese, también ese, tenemos buen jamón. Ese es de los sitios que recomiendan la gente importante, de los sitios importantes. Dice, si quiere usted comprar un buen jamón, vaya a Busquistar, pregunte por fulanito, que si tiene jamón, cómpreselo. Sí, así es, Javier, así y entonces ese fulano de Busquistar dice, mire usted, yo este año no tengo jamones, solamente he matado un cerdo, tengo dos jamones, y se lo van a comer mis nietos y me los voy a comer yo. Así que lo siento, no se los puedo vender. Digo, ole ahí la gente grande, que por supuesto no hipoteca esas cosas. Me parece muy bonito. Bueno, pues, y las fiestas. Hábleme un poco de las fiestas, alcaldesa. ¿Qué fiestas son las importantes ahí? Bueno, las fiestas mayores son en mayo, en honor a San Felipe y Santiago, que siempre coincide casi con la festividad de San Felipe, el primer fin de semana de mayo. De mayo. Luego también tenemos la romería de San Pedro, que es una romería preciosa que ha sido hace poco, bueno, el 29 de junio. 29 de junio. Sale desde Busquistar y anda como unos 9 kilómetros a la ermita. Ajá. Una fiesta preciosa también. A mí me encanta, personalmente me encanta. Claro. Luego también en agosto celebramos otra vez la fiesta de San Felipe y Santiago, pues para la gente que vive en Barcelona, en Francia, porque vienen a recordar sus raíces. De vacaciones, claro. Y montamos otra vez la fiesta, pues para que ellos vivan, ya que no pueden venir, porque en mayo casi todos están trabajando, claro. Pues para que vivan su festividad cerca. Claro que sí, como debe ser además. Como debe ser, que no perdamos esas referencias de lo nuestro, de lo antiguo, sí. y de lo propio, por supuesto que sí. Y alcaldesa, ¿cómo es el clima en Busquistar? El clima, por supuesto, imagino, un clima será el típico clima de invierno, que será mucho más frío, y el clima de primavera-verano, que será un clima delicioso, sin duda. ¿Cómo es el clima? Bueno, aquí prácticamente por las noches casi que hace fresquillo, ¿eh? Ya, o sea que hay que llevarse jersey, chaquetita, tipo Gijón o tipo Donosti. No, o no tampoco no. Tanto. Si estamos a gusto y sí. Para los que nos vayan a visitar ahora en el jazz, sí. Van a estar en la gloria, porque con esta calor que hace por el día, luego sí. Un poquito, porque es pasamiento, un poquito de fresquito sí. Y disfrutar de una música en directo como es el jazz. Magnífico. Vamos, sí, les sí, va a encantar. Sí. Seguro que y sí. En plena Alpujarra, seguro escuchar sí. Conciertos de jazz, bueno, pues, de lujo. Pues sí, además, si tienen suerte y consiguen saludar a una alcaldesa guapa, simpática, amable y cariñosa, pues ya vamos a tener la fiesta completa. Así que... Sí, bueno, yo estoy por allí. No, seguro. Claro, por supuesto, y será... Y trabajando. Por supuesto que sí, porque primero la fiesta musical, que es de lo que yo me encargo, ya estoy diciendo y llevo diciendo que sin duda las tres propuestas, hombre, fundamentalmente para mí la de Aaron Goldberg, aunque también las otras dos son muy interesantes, pero lo de Aaron Goldberg es realmente extraordinario, digno de que cualquiera donde esté en los alrededores a unos 500 kilómetros desde la costa de Huelva hasta la costa de Almería, pues se dé un paseo, que tampoco es tan lejos, y tenemos buenas comunicaciones. Por cierto, ¿cómo son las comunicaciones para llegar a Busquista, alcaldesa? Pues bien, carretera de sierra, lo único, pero ajá, muy bien, ajá. Muy bien. Si vienen por la autovía, dirección la Alpujarra, pasan Lanjarón, Órgiva y ya Alpujarra para arriba. Perfecto, perfecto. Pero sí, hay muy buena comunicación. Muy bien. La verdad que tampoco estamos desamparados aquí. No, ni además son los tiempos. Afortunadamente en eso también hemos ganado, después de tantos años que eran unas carreteras horrorosas, las carreteras de montaña hoy en día son carreteras muchísimo mejor y afortunadamente se llega sin ninguna dificultad. Muy bien, estamos pues... hasta Granada, en hora y cuarto estás en Granada. Ah, muy bien. Que tampoco hay mucha diferencia. Málaga en 2 horitas y media te has puesto también. Nada, perfecto. O sea que... Un paseo. Y estamos muy cerca de todo, o sea que... Alcaldesa, no la entretengo más porque yo creo que está dicho casi todo lo que no es estrictamente musical. Lo musical lo tienen que poner los aficionados y las aficionadas sentándose allí. Hombre, yo lo del jersey por el cuellecito así hecho un nudo no pasa nada, eso no viene mal. Pero antes de eso, pues una cena un poquito... Hombre, no, en fin, una cosita bien, que quede uno así un poquito bien preparado. Y por supuesto sentir el jazz, como bien nos explicaba, pues es una sensación deliciosa. Y yo como aficionado, como mero aficionado, le agradezco muchísimo esta propuesta de este año. Hay que seguir con ese festival incrementando cada año más para que Busquista suene y suene como una oferta musical, como una oferta cultural, aparte ya de lo que tiene per se, que es extraordinario. Su entorno, su hábitat, su geografía y todo lo que cuento, que ya eso está de más. Eso ya, caer en eso ya es un poco una redundancia. Pero sí, desde el punto de vista cultural y musical, que es lo que hay cada año que ir un poquito mejorando, aunque ya este año es una oferta magnífica. Alcaldesa, muchísimas gracias, de verdad. Y por supuesto está en su casa y un fuerte abrazo y muchísimo éxito en este festival y en todas las gestiones que tenga pendiente y un abrazo a toda la gente de Busquista, que seguro que hay bulevareñas y bulevareños que conocen pues un programa ya de tantísimos años, pues seguro que hay aficionados al bulevar del jazz, seguro que sí. Javier, muchísimas gracias a vosotros y por mi parte solo me queda invitar a todos los oyentes a que vengan a disfrutar del 7º Festival de Jazz de Busquista. Así lo hacemos, alcaldesa. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Estáis escuchando el Boulevard de Jazz. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hola, me llamo Aaron Goldberg. Estáis escuchando el Boulevard de Jazz. No hace falta ir al Donostiaco Jazz al Día para sentir estas músicas con un jersey por los hombros o una rebeca, si eres chica, porque está tan cerca como el próximo jueves. El próximo jueves el trío de Aaron Goldberg, esta noche aquí un poco antes, para que se te vaya haciendo al cuerpo y sobre todo después también de esas explicaciones de la magnífica alcaldesa Elizabeth, que nos ha contado pues los detalles un poco turísticos, pero también vitales e importantes, por supuesto, para saber que vamos a un sitio fresquito, para saber que vamos a un sitio delicioso, para encontrarnos con un ámbito precioso de las Alpujarras granadinas, muy, muy cercano a lugares, a municipios como Trevélez o como Cástaras o como Portugos o como Jubiles. Bueno, lugares realmente preciosos situados a orilla del río Trevélez y que, pues, por esto realmente bellísimo, que merece la pena y además, pues, con estas músicas, con este pianista, con este compositor, amigo del Boulevard del Jazz, como habéis podido comprobar. Yo la descubrí hace algunos años ya. Creo que fue estando con Betty Carter, quizás. Creo que sí. Estuvo además con Joshua Redman, con Wynton Marsalis, con Nicholas Payton, con Al Foster, con Stephen Harris, con Carl Rosenwinkel, con Madeleine Pierroux, o también ha tocado en la Lincoln Center Jazz Orchestra. Nació en Boston. Aaron Goldberg nació en Boston. Y empezó estudiando en la escuela secundaria con dos grandes maestros, con Bob Cinecrop y con Jerry Bergonzi. Pasó un año en la New School for Jazz and Contemporary y antes de graduarse cum laude por la Universidad de Harvard en el 96 con una licenciatura en Historia y Ciencias y concentración en la mente, cerebro y comportamiento. No es coña, es absolutamente así. O sea, su licenciatura se llama Licenciatura en Historia y Ciencias y Concentración en la Mente, cerebro y comportamiento. Estos jóvenes muchachos son así de estudiosos, así de lúcidos y así de mágicos. Comenzó a actuar con una gran variedad de maestros y de leyendas como Tom Harrell o como Freddie Hubbard, Mac Turner o Greg Tardy. Y a partir de ahí grabar muchísimas cosas. Formó parte de un grupo muy querido como es la Laon Trio. Y así os puedo seguir narrando y contando muchas historias. El último de los trabajos conocidos es el Home, con Rev Rogers, con Eddie Harlan y con Mark Turner. Aunque yo he querido traeros más que ese último trabajo, más que el Home, este precioso Jazz, se llama Jazz, y está en formación de trío, porque a fin de cuentas va a tocar en trío, con la presencia de un magnífico contrabajista como es DJ Foster y un gran, gran baterista, amigo y extraordinario músico de los nuestros como es Jorge Rossi. Así que con Jorge Rossi, con DJ Foster al contrabajo, Aarón nos va a contar justo estas historias. Y como os digo, no hace falta, con todo el cariño que yo tengo por el Donostia Collas al Día o por algunos de los festivales norteños, pero están muy cerca, están en Almuñécar o están en Cádiz o están en Alhaurín de la Torre, están en nuestro entorno, y si los buscas, los encuentras y suenas así de bien y sobre todo, bueno, pues sí, te puedes incluso poner una rebequita o un jersey de esos hecho un nudo aquí al cuello porque a veces por la noche refresca. Pero de todas formas, el fresquito con el jazz es una mezcla perfecta. Thank you. Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Thank you. Epistrophe, Thelonious Monk, interpretado por el extraordinario pianista Aaron Goldberg, que va a estar, no olvidéis, va a estar el próximo jueves 1 de agosto en el Festival de Jazz de Busquistar. Eso está en las Alpujarras. Y bueno, yo creo que merece la pena sentir a este extraordinario músico. Va a estar acompañado por el contrabajista Digi Foster y el baterista Jorge Rossi. Aaron Goldberg Trio y estas músicas, y si suena el Epistrophe, ¿sabes lo que tienes que decir? Exactamente, tienes que decir aquello de esto lo sentí en el Boulevard del Jazz. El último trabajo en trío se llama Jazz. Este es el álbum, este es el tema central llamado Jazz. Yes, así se llama el trabajo, así se llama el álbum, así se llama el tema, Jazz, el último de los trabajos que presentaron Goldberg en formación de trío. Y esta próxima noche, este próximo jueves 1 de agosto, va a estar justo así, en formación de trío en el Festival de Jazz de Busquistar, en las Alpujarras, en Granada. Si estás cerca, de verdad, no te lo pierdas porque merece la pena. Esta próxima noche te explicaré o te contaré o te adelantaré el resto del festival. Ha sido un placer estar aquí una madrugada más en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompañó como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche y que tengas un buen día. Y esta noche, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, justo alrededor de la medianoche. Hasta entonces, buenas noches.